Ladies and gentlemen. Elite Espacios. In Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. In another time, in a distant land, generations after the beginning of dance music, there came into existence a dark age of tyranny. As each style adapted its own rules for survival, an evil despot brought to power a Congress to enforce his laws and obligations, and armed a deadly militia to destroy the producers who were trying to establish a more tolerant hard dance scene. Muchas gracias a todos ustedes que semana tras semana hacen de este programa Elite Espacio su programa favorito de Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Amplía tus sentidos aquí con nosotros www.anahuac.mx/radio. Así es, amigos, estamos de nuevo esta semana en Elite Espacios, como todos los jueves aquí en el 1670, la mejor de todas las radios universitarias, y por qué no nomás decir radio universitaria, sino una radio en donde estamos al alcance de todos ustedes, en el lugar donde se encuentren, en no importa el país, la ciudad, el estado, pues en fin, provincia, lo que sea, en cualquier lugar en el mundo donde tengan un poquito de internet, con eso nos pueden escuchar, ya sea a través de esta página de la universidad que les acabo de dar, www.anahuac.mx/radio, o también a través de nuestra página personal www.eliteespacios.mx/radio también, y pueden encontrar también varios links en radio.eliteespacios.mx. También si entran a esa página, inmediatamente les va a abrir la aplicación de radio, la aplicación de TuneIn, y ya pueden escucharnos en cualquier parte del mundo donde se encuentren, como les acabo de mencionar. Quiero darles también las gracias por todas estas felicitaciones que me han dado sobre esta nueva página que hemos estado teniendo y que, pues la verdad, ha sido a base de muchos esfuerzos, un gran esfuerzo para pues uno de mis hijos, que fue el que se dedicó mucho a hacerla, claro, con un poquito de mis sugerencias, pero pues en realidad la gran mayoría fue toda idea de él. Y pues le doy un gran abrazo a mi hijo Marcos, que fue la verdad el que impulsó todo este cambio y todo esto, y pues en realidad está fabulosa esta página. Pues muchas gracias, Marcos, y pues para el que quiera que pueda ayudarlo o cualquier cosa, pues él ayuda a mucha gente desinteresadamente. Ahí están sus datos en esta página, se las voy a volver a repetir, www.eliteespacios.mx. Ahí pueden buscar la liga que dice radio, los va a mandar a una página de radio, y en esta página también van a encontrar la liga completa de Radio Anáhuac, por supuesto, o donde van a poder descargar todos los podcasts, donde van a poder descargar todas las fotografías que hemos sacado de varios de nuestros invitados, donde van a poder encontrar todas las frases semanales que decimos. También van a poder encontrar algo que es nuevo, y que ya empecé a recibir varias felicitaciones de mucha gente que nos escucha y que les ha gustado esta parte nueva donde a veces hemos dado pues algunos temas, ya sea en siglo XX, ya sea en este espacio de Elite Espacios, y pues les he puesto algunos resúmenes. Por ejemplo, el programa que vamos a dar hoy, que va a ser sobre seguridad habitacional, y les voy a dar muchos tips, debido a que pues ya se acerca el puente de noviembre, ya se acercan las vacaciones de noviembre, y pues por ahí en los pasados, pues la verdad es que, ¿por qué no decirlo? La inseguridad que está viviendo la Ciudad de México está muy fuerte, y pues en el pasado octubre, o principios de noviembre, que vinieron este puente de Día de Muertos, pues por ahí me enteré de mucha gente a la que pues sufrió algunos percances, y no precisamente robos, pero sí tuvieron algunos problemas en sus casas. Por ejemplo, uno tuvo un problemilla sin querer, fíjense qué casualidad, ¿no? Por así decirlo, entró un ratoncito y estuvo mordiendo una manguerita que conectaba la lavatrastes a la de este, y recibieron una inundación del tamaño del mundo en 3 días. Pues no es que haya sido una super inundación, ¿no? Pero en 3 días, en un chorrito de a lo mejor la cabeza de un alfiler, pues todo el piso que tenían de madera de la parte de la sala y todo, pues se mojó, alcanzó 1 centímetro de agua en 2-3 días de no haber nadie en la casa, y pues realmente ya es basura esa madera, ¿no? Cuando me hablaron, me dijeron. Y otra de las situaciones también, por ejemplo, hubo un corto de luz en otra parte. Entonces, voy a dar muchas recomendaciones como arquitecto, cómo cuidarse, también, ¿por qué no? También cuidarse de lo, ahora sí que de las ratas, pero de las ratas de dos patas, ¿no? Entonces, pues va a estar muy agradable este programa, así que quédense con nosotros toda la hora, porque también en siglo XX voy a hablar de George Bush papá, quien un día como hoy fue electo el presidente número 41 de los Estados Unidos, y pues unos casi un mes y piquito después, en enero, fue cuando entró. Fue un presidente muy polémico, pues realmente entró a sustituir a Ronald Reagan, al famoso actor Ronald Reagan, y pues después de él llegó Bill Clinton, este presidente que no ha dejado nada o muy poquito de qué hablar, sobre todo ahorita con estas elecciones donde su esposa estuvo participando en todo esto. Y pues sí, también vamos a hablar de George Bush papá, y pues una persona muy interesante, porque yo no lo sabía, y cuando me puse a estudiar un poquito sobre él, pues él peleó en la Segunda Guerra Mundial, tomó un arma y fue a pelear a la Segunda Guerra Mundial, se enlistó, o sea, que sabía de la guerra. Fue el que, por ejemplo, invadió Panamá para todo esto que sucedió con Noriega y todo. ¿Quién no recuerda eso? Bueno, claro, quienes vivían en ese momento, ¿no? Muchas de nuestra audiencia es joven y a lo mejor no sabe al 100% de lo que les estoy hablando, pero ahorita se van a enterar. También la famosa guerra del Golfo Pérsico, que fue uno de los, pues fue el protagonista. Y por eso no se separen de este micrófono ahorita que estamos empezando. Y pues, perdón, yo no me separo de este micrófono y ustedes no se separen de la radio para seguir escuchándonos. Y en este espacio de siglo XX, pues vamos a hablar de él. Y hoy vamos a dar la frase semanal, como todos los jueves hemos venido dándola. Y más que nada, tiene mucho que ver con el tema, porque, como les estoy diciendo, ¿cómo reacciona una persona cuando no tiene seguridad en su casa? Pues la frase dice así: la vida es 10% de lo que me ocurre y 90% de cómo reacciono a ello. Esta frase la dijo Charles Swindoll, un inglés muy famoso, un escritor, pues que en realidad a mí también se me hace muy bonita esta frase, porque nosotros reaccionamos siempre sobre los hechos, sobre las situaciones que nos ocurren. Entonces, pues nosotros nos ocurren muchas cosas y nosotros si nos basamos en ese 10% de lo que nos ocurre, pues 90% de esto que nos ocurrió estamos reaccionando a esa situación, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar ya entonces ya del tema de este de seguridad habitacional. ¿Qué puede ser? ¿Cómo podemos llamar seguridad habitacional? Primero que todo vamos a mencionar algo. El gobierno de la Ciudad de México, desde hace ya varios años, ha invertido mucho en crear comités de unidades habitacionales y condominiales donde puedan estos comités pues reaccionar con comités de vigilancia, de medio ambiente, de educación, de cultura, de seguridad y protección civil, todo este tipo de situaciones. Y la verdad es que eso es muy bueno, porque no nada más obviamente se daba también en las empresas, en las industrias, donde pues la gente tenía por obligación los patrones de entrenar a sus propios empleados, por ejemplo, a tener seguridad, a tener protección civil, por ejemplo, si hay un incendio, cómo apagar ese incendio, si hay un temblor, un terremoto, cómo tratar de evacuar a esta gente, y pues también a cuidar el medio ambiente. Todo este, también un comité de vigilancia que entre ellos mismos se cuidaban, se protegían, ¿no? Todo esto vino a surgir a que el gobierno federal, el gobierno empezó a implementar muchas situaciones en diferentes gobiernos, en diferentes estados, donde empezó a obligar a los gobernadores a que se crearan comités en las unidades habitacionales para que se cuiden los unos a los otros. Y pues realmente eso ha sido fantástico, ¿no? Porque no nada más es, estos comités no nada más tienen la actividad de cuidar la administración de todos esos espacios comunes que vienen teniendo y preservar el ambiente físico, el ambiente, todo este medio ambiente, todo su hábitat, toda la sustentabilidad que tiene su hábitat, sino empiezan a promover ya también las relaciones armónicas entre los condóminos, entre todos los poseedores de estos departamentos, en algunos condóminos, en algunos de renta, aún a pesar de que hay muchas unidades que son de renta, pues se han unido todos los arrendatarios para poder cuidarse los unos a los otros. De ahí, pues en la Ciudad de México nació la Procuraduría Social, pues por sus siglas, la PROSOC, en lo que antes era el DF, hoy Ciudad de México, que coadyuva junto con el administrador de estas son unidades habitacionales, pues la creación básica de un coordinado de mínimo 3 condóminos para poder llevar toda esta situación de vigilancia, toda esta situación de crear los diferentes espacios que necesitan, toda esta seguridad, toda esta protección civil, vamos a llamarlo de esa manera, una protección civil. ¿Por qué? Porque en realidad la protección civil, pues ¿qué es? Es un programa interno de en donde pues no nada más están cuidando los unos a los otros, sino están viendo, por ejemplo, oye, mira, ese árbol está en muy mal estado, ya se murió, se nos puede caer encima, pues vamos a hablarle a alguna autoridad competente para poderlo quitar, para que pueda realmente o sembrar más arbolitos, porque ese pues realmente está muerto y es un peligro. También es un peligro, por ejemplo, por todos estos árboles muertos donde se van perforando, se hacen nidos de animales, nidos de avispas, nidos de abejas en las partes interiores, nidos de ratas en las partes inferiores, y pues realmente son nidos de plagas. Y además, pues también los cacos, los ladrones, los usan para subirse hacia las ventanas o para poder introducirse hacia alguna de las habitaciones, hacia alguna de las pues departamentos o casas o algo así que haya por ahí, ¿no? En realidad, pues también Protección Civil, pues se dedica también a prevenir pues cualquier tipo de siniestro, y si llega a haber algún tipo de siniestro, pues como un incendio, una inundación, un sismo, un hundimiento, las plagas, los derrumbes, pues todo esto está conformado conforme los planes de la Secretaría de Seguridad Pública, ya de la Ciudad de México, y pues también es prevenir el delito, ¿no creen ustedes? Todo esto, pues en realidad, pues sí se necesita. Yo honestamente, como les digo, sí, la verdad es que a mí sí me llama mucho la atención el poder decir que, pues, tenemos que protegernos y tenemos que mantener nuestra casa segura. Eso es algo muy, muy, muy, muy importante para todos nosotros. ¿Cómo podemos empezar a mantener una casa segura y no precisamente por salir de viaje? Pues siempre hay que cerrar bien puertas y ventanas, y pues realmente las persianas, bueno, obviamente todas estas persianas, no siempre hay que dejarlas cerradas, porque ahí también hay una situación. Si nos vamos a ir de puente, nos vamos a ir de vacaciones, pues unas persianas cerradas del todo, siempre te está diciendo, pues la casa está vacía, ¿ok? Entonces, si son persianas horizontales, pues dejarlas a una altura accesible. Si son verticales, pues dejarlas igual abiertas a una buena abertura accesible. Les recuerdo que muchos ladrones siempre están estudiando todas las zonas, todas las viviendas antes de actuar. Y pues no hay mayor señal en el hogar que cuando un hogar está cerrado por vacaciones, pues siempre las persianas están cerradas, el pasto está mal cortado, bueno, ya creció, el cartero ya dejó muchísimas cartas, el señor del periódico tiene mucho periódico que ha aventado ahí, pues no hay nadie que lo recoja. Siempre es muy bueno avisarle al cartero, al periodiquero, inclusive al jardinero, al vecino, y decirle, ¿sabes qué? Y también vamos a decir algo que desgraciadamente sucede. Hay que tener vecinos en quienes confiamos, porque muchos, muchos vecinos son desgraciadamente los primeros en que aprovechan cuando la persona no está para poderse meter a una de las casas a ver qué me llevo, a ver qué cosita, o a ver qué tiene la persona que yo no tengo. A veces no necesariamente a llevarse, sino por curiosos y por algunas cosas de este tipo. Y pues nos vamos a ir un pequeño corte, y regresando de este corte vamos a continuar aquí en Elite Espacios. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Espacio. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar aquí en Radio Anáhuac 1670 de la frecuencia de amplitud modulada AM. Amplía tus sentidos con nosotros en www.anahuac.mx/radio. Y les encargo por ahí que pues nos sigan escuchando, los que no puedan, los que salen de viaje, los que no están en la Ciudad de México o no están en alguna ciudad donde puedan sintonizarlos, pues lo hagan a través de internet. Esta aplicación de Internet Explorer, una vez que la abren en la página de la universidad, en automático les abre la aplicación de TuneIn. Y se los comento porque me ha dicho mucha gente que si quieren entrar, por ejemplo, por Google Chrome o por Mozilla o algo, pues tienen que estarle picoteando, tienen que estar en Mozilla, no siempre funciona. Entonces tienen que usar otra aplicación o de plano abrir, entrar directamente a otras aplicaciones diferentes de radio y poder bajarlas también a sus smartphones, a sus tabletas y poder escuchar Radio Anáhuac y sobre todo Elite Espacios. Les recuerdo, se transmite todos los jueves a las 10 de la noche y para todos los que ya han bajado la aplicación esta de TuneIn Pro, pues escuchan o dejan programado el programa de nosotros, les suena una alarma y siempre ya saben que está empezando el programa de nosotros también, y pues ya no necesitan descargar los podcasts porque inmediatamente ustedes lo dejan programado, les descarga el podcast, les descarga el programa completo y eso también le ha funcionado a mucha gente y que me han dicho que qué buena recomendación les di, que ya no tienen que estar buscando nuestros podcasts, no nada más en nuestra página personal, sino también en esta aplicación, se me fue el nombre, que tienen, bueno, la de los iPods, la de iTunes, okay, donde tenemos el podcast y estamos en vías de tener ya en otra aplicación más, donde van a poder bajar nuestros podcasts o semanalmente, si ustedes están suscritos, se los baja en automático, les manda a su correo electrónico, les pone ya está la aplicación, ya está el programa, a dónde quieres que te lo descargue, o en automático se los manda ya sea a su celular, a su tableta o a su computadora, se los descarga ahí y les deja una alarmita que ya se descargó el programa para que lo puedan escuchar en el momento que quieran. Inclusive esta nueva aplicación ustedes le pueden poner la carpeta donde se lo van a bajar. Por ejemplo, pueden poner una carpeta que diga Radio Anáhuac y una subcarpeta que diga Elite Espacios y ahí directamente les va a bajar todo esto, y si lo tienen ya programado en su lista de reproducción, automáticamente se les va a meter a su lista de reproducción. Todo esto estamos en vías de, yo creo que la próxima semana les voy a dar ya les voy a dar el nombre de esta aplicación, el nombre de esta página donde van a poder descargarnos. Les estaba comentando el factor buen vecino, pues generalmente a veces hay que confiar en algún familiar, en algún amigo que viva muy cerca, un vecino de mucha confianza, dejarle una copia de nuestras llaves, pedirle que pase de vez en cuando a nuestra casa si vamos a hacer un viaje largo, un viaje de más de una semana, inclusive también familiares que pasan a lo mejor todos los días diario porque pasan por ahí cerca para quitar el periódico, para recoger las cartas. Y como les estaba diciendo, generalmente es increíble, pero los carteros son gente de mucha confianza. Yo, por ejemplo, mi cartero, cuando me voy a ir de viaje, le digo, ¿sabes qué, Miguel? Me voy a ir de vacaciones, yo te aviso cuando regrese o cuando ya veas movimiento en mi casa. Generalmente nunca le digo cuando regreso, pero le digo ya cuando veas las ventanas abiertas o cuando veas el movimiento en la casa, que ya veas los carros, lo que sea, pues ya te encargo que me vuelvas a recuperar todas las cartas que no me echaste en mi buzón. O a veces él se echa un brinquillo por allá a una jardinerita que tenemos y me mete todas las cartas directamente al desayunador por medio de una ventana que tenemos ahí y me las deja en un como mostradorcito. Y se acostumbró a eso y gracias, se lo agradezco mucho, porque a veces llueve y en estas temporadas de lluvia que acaban de terminar, que se extendieron muchísimo, pues todas las revistas que se reciben en la casa para mis hijos, mi esposa, su servidor, pues se nos mojaban y era un problema, ¿no? Entonces, pues le agradezco y eso también, pues estos carteros generalmente son gente de mucha confianza. Es increíble que a veces este tipo de gente que es muy humilde, que trabajan también casi decir de sol a sol, tiene este tipo de trabajos, pues también te cuidan. Las personas que reparten el periódico, pues decirles, ¿sabes qué? voy a salir de vacaciones, yo me comunico a la empresa para que vuelvas a surtirme el periódico. Y además les conviene. ¿Por qué les conviene? Porque los que están suscritos al periódico, si por ejemplo yo reporto en la compañía de periódico, la sea la que sea, fuere la que fuere, les digo, ¿saben qué? Voy a salir de vacaciones 10 días, suspéndanme la entrega del periódico, les suspenden esos 10 días, pero además, cuando termina su suscripción, esos 10 días se los reponen. Entonces, si ustedes están suscritos semestralmente, pues esos 10 días que salí de vacaciones me los agregan al final de mi trimestre, al final de mi semestre, al final de mi anualidad. Entonces, pues también nos conviene, ¿no? Decirle, y pues ya tenemos ahí otra situación. Otra situación que en algunas ocasiones lo hemos comentado, por ejemplo, es temporizador para los enchufes eléctricos, para las lámparas. Yo, por ejemplo, en mi casa de ustedes, tengo un temporizador donde me enciende, por ejemplo, un par de luces que se ven siempre desde afuera. Pero la situación es que yo tengo algo un poquito más sofisticado, donde le pongo un sistema de seguridad a ese temporizador. Y si le pongo, por ejemplo, te vas a prender a las 7 de la noche, no siempre se prende a las 7 de la noche. Tiene, cuando yo le aprieto el botón de seguridad, se puede prender entre 30 a 45 minutos antes. Si le pongo, te vas a apagar a las 10 de la noche, se puede apagar ya sea antes o después, con una diferencia de 30 minutos hacia adelante o una diferencia de 30 minutos hacia atrás. Esto sucede de manera que, pues, los amigos de lo ajeno, inclusive estos vecinos que no están seguros si hay alguien, siempre están viendo la luz prendida, pero Chihuahua se prende a las 7, se apaga a las 10 de la noche. No, pues esto ya está programada. Pero ¿qué pasa si de repente, en lugar de prenderse a las 7, se prende 6 y media, o se prende a las 7 y cuarto, o se prende 7 y 20? También, por ejemplo, otra situación, para los que tienen persianas eléctricas, se puede poner un pequeño controlito con el timer donde se abre la persiana y se cierra la persiana en las noches. Entonces también hay una situación ahí un poco también más rara, ¿no? O también, pues, ¿quién no ha jugado con los timers de las televisiones, donde de repente hacen que se prenda la televisión, pues, a un volumen considerable? Tampoco dejarla a muy alto volumen, porque obviamente ya saben los vecinos que no hay nadie, porque están escuchando la televisión a tanto volumen y están que avisándole al ratero, oye, estoy aquí adentro. Pero no es cierto, porque ¿quién escucha la televisión a todo volumen? Entonces hay que poner un volumen adecuado, que es normal que se escuche si alguien entra, por ejemplo, por la puerta, por una ventana, y que se escuche el volumen, pero no exageradamente algo, obviamente tampoco más corto. Y pues por ahí también esta situación de la televisión, pues también es una muy buena opción para muchos, donde dejan una televisión programada y a veces la pueden poner, pues la dejan o la acercan, por ejemplo, en una mesa de un comedor para que se escuche un poquito más si alguien va a abrir la puerta, o alguna ventana que se acerque, o en alguna recámara, dependiendo ahora sí que la distribución habitacional que tú tienes, ¿no? Pues generalmente, ¿qué son las cosas que no debes de dejar en tu casa cuando vas a salir? Sobre todo, ¿cuánta gente deja llaves escondidas en el exterior? En los jardines, en las macetas, abajo de las alfombritas, arriba de las puertitas, a un lado de una ventana. ¿Cuánta gente sale? Es que, bueno, porque si viene mi vecino, viene mi familia, viene alguien, pues ahí dejo yo esta llave. Pues les recuerdo que no siempre es bueno dejar las llaves, inclusive para nosotros mismos, si vamos a ir y venir. Yo cometo a veces ese error, porque mi hijo, precisamente el que les comenté que me está haciendo la página, pues perdió sus llaves de la casa, y en lugar de reponerlas o algo, siempre anda pidiendo, oye, préstame tus llaves, y entonces últimamente se le ha dado la idea desde que todo mundo, el que sale, el último que sale, le deja las llaves a un lado de la ventana. Entonces él nada más empuja un poquito la ventana, pesca las llaves y abre las puertas. Y justamente donde, pues casualmente donde el cartero nos deja las cartas, ¿no? Empuja un poquito la ventana de este desayunador que tenemos ahí. Y pues que, con qué facilidad puede abrir. Inclusive también se lo comenté, le dije, mira, yo confío mucho en el cartero, pero ¿quién me dice que a lo mejor un día que esté metiendo las cartas no vea? Claro, como es un poco más alto y tiene que subir la mano, a lo mejor no la ve, pero la situación es que puede sentirlas. Al momento de jalar la mano para atrás podría sentirlas, ¿no? Y pues es lo mismo. Entonces nunca hay que dejar este tipo de llaves, como dicen, en casa del herrero asadón de palo, ¿verdad? Todas estas llaves ahí así. Entonces no pasa nada si de verdad le damos a un vecino una llave, por ejemplo, del jardín, de la entrada, nada más de la entrada al jardín, de la puerta, vamos a hablar chiquita, o le damos el control remoto del portón eléctrico, si lo tiene, un portón eléctrico, porque vamos a tener pues ahí los coches, no lo vamos a usar, nos vamos a ir en otro coche toda la familia, o vamos a usar un avión o algo, pues le prestamos un control, le digo, mira, entras, revisas que todas las ventanas estén cerradas, todo lo que sea, que esté todo bien, que se vea todo bien por fuera, y te lo agradezco mucho. Yo tengo una vecina a la cual, por ejemplo, desde su casa puede ver una gran parte de mi casa, pero siempre que me voy de viaje, o antes que acostumbrábamos irnos todos los fines de semana a Cuernavaca, simplemente le avisaba, nos vemos o quieren venir con nosotros. Me dice, ella ya sabía que todos los viernes nos íbamos de fin de semana y regresábamos hasta el domingo ya tardezón. Entonces no se extrañaba porque sabía que mis luces se prendían y se apagaban solas a diferentes horarios, las luces principales o algunas cosas así. Sí, nos llegó a pasar algunas cosas, por ejemplo, típico, una vez mi hijo, por ejemplo, chiquillo, no había agua, algo muy extraño, que se nos había acabado el agua en el tinaco porque habíamos tenido una fuguita, yo cerré la llave de afuera, se me olvidó abrirla. Y entonces pues, se acabó el agua del tinaco y dejó la llave abierta, la llave de un lavabo abierta. Y pues en una de esas, yo al dejar la llave me acordé y al momento de salir dije, ay, pues dejé la llave, pues lo voy a poner para que ya se llenen los tinacos, ¿no? Abrí la llave y me fui. Pues nunca me imaginé que mi hijo dejó la llave del baño abierta, y cuando regresamos también la alfombra empapada, no, fue un caos sacar esa alfombra al jardín para que se secara y todo lo demás. Estas son situaciones que suceden y eso también es cosa de prevenir, ¿no? Otra de las situaciones de prevenir es siempre, por favor, dejen cuando van a salir las llaves del tanque de gas cerradas. Son muy importantes. Las llaves, las fugas de gas son impresionantes. Cuando se llegan a dar, una mínima fuguita puede provocar un caos, no nomás en la casa, en el departamento, sino en toda la unidad habitacional. Es un problema muy grande, porque si los vecinos detectan esta fuga, llaman a los bomberos, rompen las puertas, rompen las ventanas, eso si no se provocó un incendio. Y también dejen, por favor, todas las pastillas, todos los breakers. Si pueden bajar el switch, mucho mejor, pero muchos tenemos los refrigeradores llenos de comida, de cosas, y no queremos bajar el switch por eso, o porque realmente tenemos programadas algunas de las luces. Entonces vamos a dejar todos los breakers, todas las pastillas de las recámaras, de todos los equipos eléctricos, televisiones y todo ese tipo de cosas bajadas, porque no los vamos a usar. Y además les recuerdo que también provoca un ahorro en nuestro recibo de luz, porque pues en realidad todas las televisiones siempre están jalando un poquitito de pues de luz, los relojes eléctricos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y pues bien, amigos, ahora sí se nos acabó el tiempo de esta sección en Elite Espacios, y vamos a continuar después de este corte con Siglo XX. Él es Abraham Maslow. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacios. Elite Espacio. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Elite Espacio. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos en Elite Espacios Siglo XX. Aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM, www.anahuac.mx/radio. También nos pueden escuchar por www.radio.eliteespacios.mx. Así es, ya está la aplicación ahí de TuneIn y en cualquier parte donde se encuentren, pues ya saben, nos escuchan desde ahí. Y algo que les voy a decir, ¿qué les pareció, por ejemplo, el programa de Día de Muertos? Este gran especial que hizo DJ Joe, yo creo que estuvo fabuloso, ¿verdad? Pues él los transmite todos los sábados a las 8 de la noche, aquí mismo en Radio Anáhuac. Y es pura música de los 70s, de los 80s, música continua, sin cortes, como a todos ustedes les gusta. De verdad lo felicito mucho porque no nada más activa mi adrenalina, sino la de muchos ustedes. Y pues me ha sucedido la otra vez sin querer. De verdad me extrañó muchísimo. Habíamos terminado de cenar, de una comida muy tardía. Varios amigos, estábamos por ahí en un restaurancillo en Polanco y tiene un pequeño bar al lado y nos pasamos al bar a tomarnos una copita, un digestivo, y de repente empiezo a escucharlo, lo sintonizaron en vivo en este restaurancito en Polanco, y cuando le pregunté me dijo, pues qué crees, tengo muchos amigos que son DJs y mucha gente pues en el ambiente y todo esto. No nada más me sintonizan en Polanco, sino también en Condesa, en La Roma, en muchos otros lugares. Y pues ya alrededor de la Ciudad de México ya lo sintonizan en vivo todos los sábados a las 8 de la noche. ¿Y por qué no tienen que hacerlo ustedes? Sé que va a tener un programa especial de John Lennon, pues ahora sí conmemorando el fallecimiento de él, que se dio en diciembre. No sé qué día vaya a ser su programa, creo que es el 10 de diciembre, si mal no recuerdo. Y pues en realidad, él tiene un espacio en esta página de nosotros, www.radio.eliteespacios.mx, que le hemos otorgado, donde van a poder bajar también todos sus podcasts de él, y pues todo lo que él ha subido, porque a raíz de ese espacio que nosotros le brindamos, él creó una página también, y pues la tenemos almacenada junto con nosotros. El apellido es eliteespacios.mx, pero él ya tiene su propio dominio en la parte de principal, ¿no? Pues les sugiero que lo visiten y que lo vean bien. Y pues ya mucha publicidad hacia DJ Joe, ¿no? Entonces vamos hacia lo que nos corresponde a nosotros. George Bush, papá, quien también tiene una W en su nombre, pero antes de esta W tiene una H. Entonces, en realidad se conoce a George Bush padre como George H. W. Bush. Increíble, ¿no? Algo así un poco raro, pero así es. Pues fue el presidente número 41 de los Estados Unidos. Un presidente que entró en 1989, el 20 de enero de 1989. Pero un día como hoy, en 1988, fue electo presidente. Y fue pues una votación que se dio con un buen margen de ganancia. Vino a sustituir, como se los dije al principio del programa, a Ronald Reagan, y su sucesor fue Bill Clinton. Él pues en realidad nada más estuvo 4 años en la presidencia, pero él estuvo como vicepresidente 8 años. Él fue vicepresidente de Ronald Reagan, en el gobierno de Ronald Reagan, 8 años. Entonces, ya la situación fue que él mismo ya no quería, o sea, sí quería volverse a postular otros 4 años, pero ya no lo hizo con toda esa energía que pues realmente lo quiso, ¿no? Recordemos a Gerald Ford, que fue pues en realidad el director de la Agencia Central de Inteligencia, donde pues en realidad él fue increíblemente, ¿no?, el que estuvo en toda esta situación. Gerald Ford fue el que lo puso como director de la Agencia Central de Inteligencia, del 30 de enero al del 76, por varios años estuvo ahí. También fue miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos como 4 o 5 años, desde finales de los 60 hasta principios de los 70. Pues George Herbert Walter Bush, así es. Pues en realidad murió de 92 años, perdón, me equivoqué, no ha muerto, tiene 92 años el día de hoy, en estos días. Una gran disculpa, él no ha fallecido. Y entonces nació en Milton, Massachusetts, en Estados Unidos. Y pues obviamente, a pesar de que aprendió español como sus hijos de chiquillo, su idioma pues siempre fue inglés, y habló también otros idiomas. También se dieron cosas muy impactantes en su gobierno, cosas que se dicen que él provocó, dentro de su política, dentro de todo este cuatrienio, de 4 años, de donde en realidad, pues como les digo, él empezó, dejó el Congreso para hacerse vicepresidente, 8 años de Ronald Reagan, y después pues con todo lo que él aprendió como vicepresidente, de todo lo que aprendió en el Congreso, de todo lo que aprendió en la Agencia Central de Inteligencia, pues lo que empezó a hacer fue algo que realmente fue impresionante, ¿no? También algo que les voy a decir que casi nadie sabe. ¿Quién recuerda el famoso ataque en 1941 de Pearl Harbor, donde los japoneses bombardearon este puerto allá en Hawái? Y pues entonces Bush dejó la universidad, en realidad estaba en la universidad en ese momento, y se enlistó en la Armada de los Estados Unidos, así como muchísima gente, y increíblemente estaba en el primer semestre en la universidad con sus 18 añitos, pero el señor se convierte en piloto naval, y fue el piloto naval más joven de la historia de la Armada de los Estados Unidos. A solo 18 años se convierte en piloto naval en aquel entonces. Cuando termina la guerra, regresa a la Universidad de Yale, y pues allí en la guerra pues aprendió muchísimas cosas. ¿Qué es lo que le estoy comentando? Pues se muda a Texas. Ahí se mete a la industria petrolera, donde trabajó muchos años con la familia, y pues se calcula que a la edad de 40 años era una persona que él mismo ya tenía sus pozos petroleros, tenía muchas cosas, y era una persona de un nivel económico impresionante. O sea, él a sus 40 años ya era millonario, multimillonario en dólares, ¿no? A partir de ahí, o un poco antes, pues se mete mucho a la política, se mete a la Cámara de Representantes, que fue otra de sus pasiones en aquel entonces, y empieza a trabajar en el gobierno muy fuerte. Pues necesidad económica pues ya no tenía, y siempre con este dinero que siempre tuvo, pues financió el parte de su carrera política. Fue una persona que en su mandato encabezó muchísimo la fuerza de contra la lucha contra las drogas en su país. Se dice que en su mandato se acabó mucho esto del narcomenudeo y muchísimas cosas. En realidad, pues todos estos narcotraficantes perdieron muchísimo dinero porque él infundó en las escuelas, eliminaron la droga, eliminó muchísimas cosas. También pues algo que les voy a mencionar, okay, a pesar de todas las cosas buenas que él hizo, pues en realidad perdió las elecciones en 1992 contra Bill Clinton. ¿Por qué? ¿Por qué las perdió? Fue algo totalmente increíble. Una de las situaciones por las cuales la perdió fue porque la gente no estuvo mucho de acuerdo en la invasión al Golfo Pérsico, ¿no? Pero algo que les voy a comentar, que es lo que les estaba yo diciendo desde un principio, es que dentro de su mandato ocurrieron cosas que realmente fueron increíbles. Una de las cosas que sucedieron fue la caída del muro de Berlín. ¿Quién recuerda esto? O sea, este famoso muro de Berlín, pues en realidad cayó en su mandato el muro de Berlín. Así es, fue uno de los provocadores más fuertes para que el muro de Berlín cayera. También otra de las situaciones que él impulsó muchísimo, algo que se dio, bueno, la parte con la caída del muro de Berlín en 1989, pues la Unión Soviética se disolvió prácticamente un año y piquito después, poco menos de 2 años. Bush también tuvo mucho que ver en esta situación y por ahí se dice que empezó a incumplir en varias de sus promesas, en las de no crear impuestos nuevos. Hubo una lucha muy fuerte con el Congreso, con él mismo. De hecho, también él mismo firmó todos los aumentos a los impuestos que pues el Congreso tuvo que aprobar por la impulsación de todo lo que él impulsó. Y todas estas situaciones y preocupaciones económicas fueron los que lo llevaron a perder la carrera política contra Bill Clinton. Pero pues increíblemente su hijo, él fue el presidente número 41, su hijo Bill Clinton fue el presidente número 42 y su hijo George Walter Bush fue el presidente número 43. Se dice que en realidad quien realmente llevaba una gran parte de la presidencia, quien además su hijo duró 8 años en el gobierno, pues era el padre quien realmente le decía a su hijo qué era lo que tenía que hacer y todo esto. Pues esta situación que se dio, no nada más del muro de Berlín, sino toda esta operación militar que se dio en Panamá y toda esta operación que se dio en el Golfo Pérsico, pues fue mucho de lo que cambió también la política internacional, ¿no? Si recordamos un poquito sobre pues todo esto de esta invasión que se dio a Panamá, fue algo totalmente increíble porque ¿cómo surgió todo esto? Pues Estados Unidos un 20 de diciembre de 1989 con el propósito de capturar pues al general Manuel Antonio Noriega, quien gobernaba pues Panamá y a quien se le atribuyen pues muchísimas muertes, y a quien se le atribuía muchísimo paso de droga, de ahí por ejemplo, con todos estos, como Panamá era una ciudad, bueno, un país donde era un municipio libre y se mandaban muchísimas cosas, tenía controlado también el narcotráfico y mandaba mucha droga hacia Estados Unidos, por lo que se dice, pues en realidad pues esta gran invasión que se dio allá, y pues obviamente a Estados Unidos no le convenía que toda esta droga entrara a Estados Unidos y todo por el general Noriega, ¿no? Y pues ya nos queda muy poquito tiempo. Entonces, ¿qué sucedió también? Pues la famosa guerra del Golfo, La invasión empezó el 2 de agosto de 1990 y no se me olvida porque fue una super invasión que se dio entre el 2 de agosto del 90 y el 28 de febrero del 91. Yo me casé a principios de marzo del 91 y me tocó ver en mi luna de miel, nosotros tomamos un crucero y nos tocó ver increíblemente, nosotros íbamos por el Caribe y nos tocó ver los barcos, estos barcos armados que venían de regreso, estos portaaviones, venían unas flotas increíbles que ya venían todos de regreso, de regreso hacia Estados Unidos y pasaron precisamente por donde nosotros andábamos. Fue un espectáculo impresionante porque además pues nos saludaron, saludaron de una manera muy simpática a todos los cruceros que venían de pasajeros, de turísticos. Todos estos barcos soltaban unos cañones, unas bengalas, y se iluminaba el cielo, a pesar algunos de día, unos de noche, los portaaviones que venían, y fue un espectáculo realmente que a mí nunca se me va a olvidar, en marzo de 1991, mientras yo andaba de luna de miel. Pues, mucho de ahí se habló sobre Saddam Hussein y todo esto, que su hijo, bueno, obviamente fue el que provocó toda esta invasión de Irak, y de cual, pues ya no podemos seguir hablando porque se nos acaba de terminar el tiempo. Les recuerdo, la próxima semana nos sintonizamos aquí en Radio Nahuac 1670 de AM. Muy buenas noches tengan todos ustedes aquí en la Ciudad de México, en la República Mexicana y en todo el mundo. Hasta la semana que entra. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Nahuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.